pues al final este ayuntamiento, esta corporación, el pueblo en sí, pues perdió parte de su patrimonio, y hoy quien la disfruta es una empresa privada que es Guadalquitón. Yo no me quiero ver envuelto otra vez en una situación como esa. Yo, si hay que hacer una actuación de ese calibre, como el que se vislumbró en la comisión informativa, yo quiero ser consciente y quiero ser conocedor de todas esas ideas y proyectos, para que de alguna manera cada uno de los grupos municipales podamos aportar nuestra postura a ese respecto. Y es más, lo que se proyecta, y no quiero entrar tampoco en una exposición tan amplísima, yo creo que debemos de tener la oportunidad de hablar de este tema más pausadamente, más detenidamente, con implicación de no solamente los grupos municipales, sino opiniones válidas dentro de nuestro municipio, de tal manera que en Ubrique sepamos, los ciudadanos ubriqueños, sepamos exactamente a lo que podemos atenernos en un futuro más o menos próximo. Yo, en ese sentido, y creo que de alguna manera ha habido contacto con otros grupos y hemos manifestado nuestra opinión a ese respecto, creo que puede haber bastante coincidencia en ese sentido. Es decir, que aquí no se trata de hacer un aparcamiento en un lugar concreto, pudiendo o no pudiendo perder derecho patrimonial, pero lo que sí es que el meollo de la cuestión, y mucho más importante que esto, es saber si la acción que se vaya a llevar a cabo es válida para la población, o solamente vamos a tener una mínima solución en un lugar concreto y los demás no van a tener opción. Yo creo que aquí la situación debe ser mucho más compleja, mucho más amplia, de tal manera que no sea un sector muy localizado y muy concreto el que se pudiera beneficiar, sino que tenga un espectro mucho más amplio, y que de alguna manera todos los ciudadanos ubriqueños se puedan identificar de alguna manera y tengan opción a una solución de un problema que nos atañe a todos. Yo, con esta premisa, con esta postura, yo la verdad es que alguna aportación muy importante tendría que hacerse aquí, que nos sujetara de tal manera la situación de posibilidad de desarrollo, entre comillas, en esta dirección, o tendríamos que votar, Izquierda Unida votaría en contra. Muchas gracias.